tengo suerte fatal, la que yo quise me pagó mal. Ay, cruel destino, suerte fatal, la que yo quise me pagó mal. Cuando me vaya de tu lado, nunca dirás que me has querido. Ay, ay, ay, ay, ay. Maldiciste tú, perdida, mala mujer, y lo has de pagar. Ay, cruel destino, suerte. Señoras y señores, muy pero muy buenas tardes. Ay, cruel destino, suerte fatal. El saludo para todos los amigos que están en contacto con nosotros ahí conectados a través de las páginas. De todas las páginas el día de hoy. Hoy miércoles 22 de enero. En honor al día del Estado Plurinacional de Bolivia. Vamos a regalarles buena música boliviana, señoras y señores. Solamente música nacional boliviana. Así que vayan pensando qué canción me van a solicitar el día de hoy. Entendí. Porque vamos a escuchar solamente música folclórica boliviana. Algo de música folclórica peruana también. Entendí. Algo de música argentina, pero nacional, folclórica argentina, quise decir. Y bueno, estamos acá. Cada vez que arriesgué, sacrifiqué mi feriado por compartir una transmisión con ustedes. Espero que sepan valorar eso y puedan compartir la transmisión, que es totalmente gratis. Así que por favor, compartan la transmisión, amigos, amigas. Saludos para toda la gente que está conectado ahí. DJ Baldomero, desde La Paz, Bolivia. A ver, ¿cómo me oyen? ¿Cómo me escuchan? Por favor, si el micro está suavito, le falta volumen. Vamos ahí, ya tú sabes. Música vallegrandina. Quiero enviar un saludo para toda mi gente de Santa Cruz, para la gente de Tarija, para nuestros amigos de Sucre también, Potosí, Oruro, Cochabamba, el Beni, Pando, y desde la ciudad de La Paz, Bolivia, DJ Baldomero para todo el mundo mundial. Amigos, vamos a compartir la transmisión. Comparte, comparte. Vamos a mandar saluditos también a toda la gente que está ahí. Para Alavina, ahí ya está destapando la botella. Un saludo. Saludos para Richard, para Omar, Eddie. Saludos desde La Paz, exactamente, Plaza Baroa, me dice. Oh, Baldomero, saludos desde Río de Janeiro, desde la oficina Chávez. Para Luis Mauricio, dice Baldomero, saludos desde Argentina, DJ Luis. Hola, Baldomero, buenos temas, dice. Uno del grupo Bolivia Volveré, me pide la canción. Marisol, claro que sí. Para Kaylee también. Para Misterio, BDJ, Johnny Villegas, un abrazo. Excelentes mixes, saludos desde Radio Tropical Tarija. Para Luis Alberto, ¿eh? Para Reinaldo, hola Baldomero, saludos desde Sao Paulo, Brasil. Saludos a la familia Lidia, Mirela, Limber, Crisman y a mis padres que se encuentran en Bolivia. Dice feliz Félix, María y mi hermana Dani. Atentamente Reinaldo Amaral, dice. Yo no nací para sufrir, me pide Sara. En YouTube también estamos transmitiendo, por si acaso. Estamos a través de la página de, la cuenta de DJ Baldomero.tv. Ahí estamos en vivo a través de YouTube. Estamos también en vivo a través de Crisco DJs Bolivia, en la página de nuestro amigo DJ Crisco. Estamos en la página de amplificación Mixer Zone, DJ Baldomero también. Estamos a través de la página principal, DJ Baldomero. Ramiro García dice saludos. Carlos Méndez, Baldomero, saludos desde Estados Unidos. Vamos a escuchar la mejor música boliviana, dice, claro que sí. Hola, Baldomero, saludos desde Buenos Aires, Argentina. Para Jackie. Baldomero, saludos desde Brasil. Para la oficina Corazón de Oro. Para Josie. Saludos desde Puerto Suárez. Una música caporal me pide Luna Vega. Para Sandrita Córdoba. Hola, Baldomero. Saludos desde Buenos Aires. Un beso enorme a mi princesa Catalina, que te estamos escuchando desde casita. Hola, saludos desde Sao Paulo, Brasil. Silvia Ixelina. Para Rudy Cristian, mi gran amigo, ahí compartiendo como siempre las páginas. A full sintonía en el trabajo, dice. Bueno, hay mucha gente trabajando el día de hoy. Aunque en Bolivia es feriado, pero mucha gente está trabajando. Y estamos acá, señoras y señores. Entraron al cielo, que por mutuo acuerdo entraron. ¿Quiénes habla? DJ Baldomero, ya tú sabes. DJ Baldomero. Qué buena música para alegrarte la tarde. Apártate hoy o que voy a pasar. Apártate hoy o que voy a pasar. No se mire. Saludos para toda la gente ahí del Chaco boliviano. Un abrazo. Gracias, me vaya a enjollar. Mezclando en vivo, DJ Baldomero. Baldomero. Bueno, arrancando la sesión del día de hoy, quiero mandar saludos a todos mis chaqueños bolivianos, toda la gente de Tarija, el Chaco Chuquisaqueño también, para la gente de Camiri, para la gente de Muyupampa, Monteagudo, Villamontes, para toda Bolivia, arrancando con un poquito de Ático o Aticos, como se dice, estilo Rosita Pochi, ya tú sabes. Música nacional boliviana, señoras y señores, ¿ok? ¡Arranquemos! Quiero tu hija para mí, porque yo soy hombre. Saludos, Baldomero, gracias. Comenzá con unas cuecas, dice Silvia. Sandra Córdoba, hermoso, gracias por el saludito, dice. Yo te quiero. Hola, Baldomero, aquí desde Sao Paulo, Brasil. Te escuchamos desde barrio de Brea. Saludos para ti o a Pati, a don Samuel, a Juan, Janet y a todos de Cochabamba. Aquí a mi familia en el barrio Tatuapé, dice. Ahí está Raquel. Hola, Diego Baldomero. A ver. Hola, Diego Baldomero. Estoy en La Paz, Bolivia, bro. Saludos, dice, unas chelas. Para Difusiones Record, un abrazo. Para Omar Eddy. Se va a poner bueno, dice. Saludos de La Paz, exactamente, Plaza Baró, Omar. Para Joaquín Larrea, desde La Paz. Saludos, Baldomero, dice. Sánchez Bruno, aquí como siempre, mi amigo Baldomero, apoyándote y disfrutando de la buena música, de las buenas, de los buenos temitas que colocas. Dice, saludos desde Sao Paulo. Desde la oficina no somos muchos, pero somos machos, dice. Llego y portadera ahí, llego a cuimbae, amor. Onde y huevo le voy a dar, pa' que lo coma hasta empachar. Onde y huevo le voy a dar, pa' que lo coma hasta empachar. Si el coripota, cuña traeré, esta ripota, y un caireña pa' cocinar. Enrolla grande pa' comer, y un caireña pa' cocinar. Enrolla grande pa' comer. El saludo en Santa Cruz, Roy, un abrazo. A bailar a ti, cuña, pancracia. Oye, ¿cuánta gente, cuántos hombres se identifican con esta canción? Vamos a ver. ¿Dónde están los pisados? A ver, los pisados. Cantamos esto. Saludos, mi Bolivia. Un abrazo para toda la gente ahí en los nueve departamentos. En los nueve departamentos. Un éxito, DJ Baldomero. Vamos. Pisao, pisao, te llaman pisao. Pisao, pisao, te tengo pisao. De casa hoy no vas a salir porque la ropa vas a lavar. Escuchando algo diferente, ¿no? Ya no arrancando con caporales, salayo, morenada. Pisao, te llaman pisao. También pisao, nuestra música del Chaco boliviano está presente el día de hoy. Vas a salir porque los niños vas a cuidar. Así que saludos para toda la gente del Chaco boliviano. Un abrazo. Porque esto tiene que ser así, porque ya sabes, yo me. Hola, Baldomero, ahí para Parque Gamboa. Saludos, amigo Baldomero, desde la ciudad del Alto. Ahí está John Rubercito González. Saludos desde Madrid. Un abrazo para la gente de España. Para nuestros amigos de Estados Unidos también. A la gente de Brasil. A nuestros amigos de Argentina, Perú, Ecuador y toda mi Bolivia, loco. Saludos para Oscar, amigo Baldomero. Saludos desde Arequipa, Perú. Oye, por si acaso, también vamos a poner canciones folclóricas del Perú el día de hoy, ¿ok? Aquí Denis desde Sacaba, Cochabamba, dice un abrazo. Niña está ahí, el carnaval. Saludos para Elvis. Para todos los motines, dice ahí, saludos. Saludos, Baldomero. Chino Miguel, nuevamente Chino conectado. Saludos, mi amigo Chino en Santa Cruz. Para mí, a Giselle desde Estados Unidos, un abrazo. Y no te olvides, yo te espero. En tu sendero, en la vertiente, yo te amaré. Oye, qué bonita música. Esto me trae recuerdos a la ciudad bonita de Monteagudo, Bolivia, donde tengo muchos amigos ahí, familiares también. Saludos para la gente de Monteagudo. Un abrazo, éxitos. Ya tú sabes, DJ Baldomero desde La Paz. Desde La Paz, Bolivia. Saludos a mis amigos de Potosí, para toda la gente de Oruro, esta tarde, la costumbre. Solamente música folclórica boliviana para todo el mundo mundial. Ahora sí, en vivo, saludos, comparte la transmisión, dale. We'll be right back. Dale, Chino Miguel dice, este feriado hay que disfrutarlo, claro que sí. Saludos para Okinawa, dice Ronald. Sigue adelante, Baldomero. Muchos saludos desde Brasil, Elvis. Para Mauricio, saludos aquí trabajando en feriado, dice. Para Javier Roque, hola Baldomero, saludos a la familia Roque. Yugra, pedirle un tema de Calamarca, claro que sí. Amigos que están conectados, escuchando la transmisión de Villa Baldomero a través de la página también de DJ Crisco, DJs Bolivia, a través de YouTube, también estamos a través de DJBaldomero.tv. Saludo para César Borges, mandó un saludito para la pastelería Mega Torta de La Paz y El Alto, dice. Tienes descuento por si acaso, Baldomero. Ah, gracias, muchas gracias. Voy a ir a recoger mi pastel ahí de la pastelería Mega Torta en La Paz y El Alto. Para César Borges, un abrazo. Para Víctor Hugo, Baldomero, esta vez sí que te pasaste con buena música. Saludos desde España y sigue así con el mejor ritmo folclórico. Para Víctor Hugo, un abrazo. Para Álvaro Rebollo, también un abrazo ahí. ¡Qué capo! Eres sin duda alguna. Saludos, coleguita. Dice, no, muchas gracias. Hacemos lo que nos gusta y lo demostramos, nada más. Los pide Hachamalcu, Chino Miguel. Claro que sí. Para Elmer Flores, qué genial. Para Eva Coronel, un abrazo desde Argentina. Saludos desde Portachuelo, Edgar. Para William, saludos desde Yacuy, Baldomero. Un temita de los Cachas, dice, claro que sí. Para Álvaro desde Sao Paulo, Brasil. Para la Mega FM 104.9 FM, escuchando aquí en Achacachi, dice, saludos amigos en Achacachi. Para Eva Coronel, un abrazo. Gracias por compartir, amigos. Sigan compartiendo, que vamos a escuchar buena música el día de hoy. Así que dale, dale, dale. Copacabana, también un abrazo. Para la gente de aquí, de la ciudad del Alto, para la zona sur, para Villa Fátima, para Villa Victoria también, para Villa Ela, un abrazo para la gente de Sencata también. Como buenos paseños, agárrense de las manitos y bailamos en todo el mundo mundial. ¡Seguimos! Música, señoras y señores, aquí está Guayna Huila. Comparte, comparte la transmisión. Vamos a regalarte una hora y algo de música nacional. Pura música nacional en este día tan especial. Se lejos he venido, solo buscando. amor. Y si no lo encuentro yo aquí, pues me voy por allá. Desde lejos he venido, solo buscando tu amor. Y saludos si no a, desde Sao Paulo, Brasil, para todos los tiraqueños, dice Limber. En la tumba de mi madre. Para María, desde Buenos Aires, saludos. Ahí está la gente reportándose desde todo lugar, ¿no? Desde muchísimos lugares aquí en el mundo mundial. A ver si nos escriben desde dónde nos están escuchando. Claro, pídanos sus canciones y sus saludos también, ¿ok? También vamos a dar lectura a los mensajitos que nos van llegando a través de la línea. Hola, Baldomero, saludos desde Brasil. Está súper la música, aquí te escuchamos en las oficinas de Fernández. Chau, Álvaro. Hola, Baldomero, te escucho por YouTube de Río Gallegos, Argentina. Soy César Silva. Quiero escuchar Salai, dice. Claro que sí, ya se viene Salai. Bueno, también la gente nos escribe para contratos. Ahí está el teléfono, señoras y señores. Ahí está el teléfono en la parte de abajo, aquí mismo. Ahí está el teléfono donde pueden contratar a Didier Baldomero en cualquier lugar, en cualquier ciudad, en cualquier país, lo que ustedes quieran. Para cualquier evento, pequeño, grande, mediano, lo que quieran ustedes, señoras y señores. Ahí está Baldomero poniéndote la mejor música, ya tú sabes. Para la gente de Chile, ahí está Johncito, desde Santiago, Chile, nos escribe. Hola, Baldomero, saludos desde España, Barcelona. Una musiquita de Jambao, nada de cumbia, nada de nada. Solamente música folclórica, por favor. Hoy, en honor al Día del Estado Plurinacional, ¿no? Te regalo mi corazón si quieres. Si quieres, llévatelo. Si no quieres, déjalo. Te regalo mi corazón. Si quieres, déjalo. Si quieres, llévatelo. Si no quieres, DJ Baldomero. Zapateadito, zapateadito. Me pedían Salai. Aquí tienen Salai. Escuchamos solamente música nacional boliviana. Folclore boliviano en vivo. Para todos los grupos de Salai, un saludo. Para Salai Cochabamba. A ver, algún grupo de Salai que me escriba. Vamos a enviar saludos ahí. Cómo me gusta verte bailar, amorcito de mi vida. Zapateadito, cariñito, bailando con Salai Bolivia. Cómo me gusta Salai Bolivia, un abrazo para la gente de Cochabamba. De mi vida, zapateadito, cariñito. Vamos compartiendo la transmisión, comparte, comparte, dale. Si tú quieres mi cariñito, bailando. Para Kratos Alpa dice saludos, Baldomero. Sos mi cholita, rompiendo tus taquitos. Para Cristian, si unos caporales nos pide de Sao Paulo, Brasil. Hola, Baldomero, saludos desde Buenos Aires, Argentina, Vidal. Rompiendo tus taquitos. Y seguimos con las manos arriba, arriba, arriba, arriba. Un abrazo para toda la gente que le gusta bailar este hermoso ritmo de... ¡Salai! Éxitos para toda la gente, vamos compartiendo la transmisión, ya lo sabes. No olvides darle un like ahí a mi página, DJ Baldomero. comparte esta transmisión que es totalmente gratis, ya tú sabes. Dime, dime, corazón, ¿por qué te alejas de mí? Dime, dime, corazón, ¿por qué te alejas de mí? Andas diciendo que fui poca cosa para ti. Andas diciendo que fui poca cosa para ti. Duele saber que te burlaste de mí. Duele saber que te burlaste de mí. Salay, sí, sí, sí, es así. Tú te burlabas solo de mí. Sí, sí, sí, es así. Tú te burlabas solo. DJ Baldomero. Esa silbadita, vamos. Sa, sa, sa. Con sabor, Salay. Buenas tardes, saludos desde Ituzaingó, Argentina, dice. Queremos Tinku, por favor. Saludos para David Caro. Provincia Mitay, Margaritay. Hola, Baldomero, está bueno tu programa. Mil puntos. Vaya, qué mensaje más largo me escribe. ¿No? Eres un capo, mero, mero. Dice, quiero saludar para a mi familia Condori, Tinta, para mi hermana Reina Condori, para Mary, para ellos, están en Bolivia. Baldomero, saludos desde Sao Paulo, Brasil. Te escucho desde la oficina Pico del Barrio San Miguel Paulista. Saludos a mi esposa Cintia Morales y para mis hijos Jamie y Madeleine. Y mi cuñada. Está camote de ti, Baldomero, dice. Oye, qué milagro, la única será, pues no hay por ahí nadie. Un tema de los capos, dice, no, nada que ver hoy día, nada de los capos. Saludos para Víctor Condori. Y para Jacqueline, ahí un abrazo, un beso. Chica. Solamente música nacional boliviana. Hoy, por ser el día del Estado Plurinacional de Bolivia, les regalamos música nacional, vamos a compartir, dale. Papito, zapateadito. Calambre, calambre, calambre, mi amor. Buenas tardes, un saludo desde Potosí, Bolivia. Por favor, el temita de Palomita de Aijuna, dice. A mi palomita se ha ido. Esa, ¿no? Ay, ay, ay. Dedicado para mi esposa Alicia Yugra, dice. Ya se viene la canción de Aijuna en el sector de Cuequitas, ¿ok? Una cuanguichu margaritay. Una cocina y pa' margaritay. Una cuanguichu margaritay. Una cocina y pa' margaritay. Aquí tú soy margaritay. ¡Qué rico Salay! Vamos a compartir la transmisión, amigos. Comparte, comparte, dale. Comparte el directo ahí con tus amigos, en páginas, donde quiera que tú estés. Vamos a compartir la transmisión. Dale, arriba, arriba. Para Sucre, nuestro amigo Aldo Bautista, ahí un abrazo, DJ. Para Elvis, Isabel. Hermosa, mi linda cholita. Para Gonzalo Loras, dice. Para mi gran amigo, Gonzalito de Santa Cruz. Peña, mi pata, polle. Hoy no puedo poner rumate, amigos. ¡Sas! Solo música nacional folclórica. Ya se viene una transmisión en estos días. Full reggaetón. Full música electrónica, así que atentos. Ay, ay, ay, ay, salay, salay. Ahora es la dueña de mi corazón. Ay, ay, ay, ay, salay, salay. Ahora es la dueña de mi corazón. Hermosa de piel canelita, bella mi pata pollerita, de ojos lindos mi cholita, bella mi chascaña visita. Yo la vi y ¡zas! Nació el amor. Ahora es la dueña de mi corazón. Yo la vi y ¡zas! Nació el amor. Ahora es la dueña de mi corazón. Ay, ay, ay, ay, salay, salay. Ahora es la dueña de mi corazón. Ay, ay, ay, ay, salay, salay. Ahora es la dueña de mi corazón. DJ Baldomero. Saludos a toda la gente en el mundo mundial, amigos. Saludos, mundo mundial. Con zapatero quieres casarte, con zapatero no puede ser. El zapatero sabe tener a pura tachuelas a su mujer, a pura tachuelas a su mujer. Con carpintero quieres casarte, con carpintero no puede ser. El carpintero sabe tener moviendo la cola a su mujer. Moviendo la cola a su mujer. Sábado, poca seis, salay cochabamba. ¡Eso! Para ti, mi corazón. Zapatito, zapatito, zapatito. De costadito, de costadito. ¡Besito más! Con panadero quieres casarte, con panadero no puede ser. El panadero sabe tener a puro cachos a su mujer, poniendo cachos a su mujer. Oye, qué buena canción, ¿ah? Con minero quieres casarte, con saludos grande, Baldomero, dice Ronald. El algo de Grupo Bolivia nos pide José Reinaldo. Algo de Santa Cruz, porfa, dice Diego, claro que sí. Una cueca chaqueña y una de Cochabamba, dice Giovanna. Claro que sí, más adelante se viene un temita de los Carcas. Me pide vivir junto a ti, Mauricio. Saludos desde Buenos Aires. Aquí está a Ken Moreno, dice La Reja, escuchando. Un abrazo. Escuchando Full Salay, arrancando esta transmisión, amigos. Saludos para toda la gente que está compartiendo la transmisión en vivo desde la ciudad de La Paz, Bolivia, para todo el mundo mundial. El mero mero Baldomero. DJ Baldomero. No sufras más, pues el dolor nos matará. Ella se fue por otro amor y nunca, nunca ya volverá. Oye, tenemos un mensaje, dice Samuel. Hola, Baldomero, te escucho por lo menos un rato porque hoy nació mi beba, dice, a mediodía. A charlar nomás, dice. Felicidades, Samuel, felicidades, hermano. Sin un adiós, aquí estoy sin tu perdón. Para William desde el Perú, para Helen. Para Samuel Rivera, como siempre, desde Río Cuarto, Córdoba, Argentina, dice. Saludos a toda la familia Arteaga, te escucho desde Sao Paulo, Brasil. Saludos desde el Perú, estamos escuchando, dice Lobeca, un abrazo. Desde Santa Cruz, Diego Limachi. Corazoncito, no me hagas sufrir, dice Judith. Felicidades, Estado Plurinacional de Bolivia. Saludos desde Lima, Perú. Ahí está José Velázquez. Muchas gracias, causita. Muchas gracias, pata. Achorados hoy día, viva Bolivia, loco. Corazoncito, no sufras más, pues el dolor nos matará. Ella se fue por otro amor y nunca, nunca ya volverá. Corazoncito, no sufras más, pues el dolor nos matará. Ella se fue por otro amor y nunca, nunca ya volverá. Y no te basta verme llorar, porque te gusta verme llorar. Corazón mío, sin un adiós, aquí estoy sin tu perdón. Y no te basta verme llorar, porque te gusta verme llorar. Corazón mío, sin un adiós, aquí estoy sin tu perdón. Saludos para mi gran amigo Luis Fernando Guzmán. Fiesta Popular Bolivia. Hasta ahora no sé bailar salay. Por favor, una maestra que sepa, que me enseñe a bailar salay, por favor. Saludos para Luis Pardo. ¿Qué tal, loquillo? ¿Todo bien? Todo bien, te dice aquí nomás, escuchando la transmisión. Saludos para el taller Cinco Locos en Buenos Aires, Argentina. Transmisión también desde Radio Media 104.9, DJ Nico. Saludos. Excelente transmisión, DJ Baldomero, Danilo desde el Perú. Hola, Baldomero, escuchando acá desde el taller Guaso, dice. Ah, no, taller El Guaso. Saludos al jefe Guasán y a la jefa y a mis compañeros, dice, de trabajo. Para Rugina, Yamila y mi esposa Julia y mis hijos, gracias. Ahí está Dieter Edwin. Para Weimar Barrientos, hola Baldomero, manda saludos para mi familia Barrientos y para todo Sucre Bolivia. Estamos escuchando aquí de Sao Paulo, Brasil. Me pides Eclipse, Salay, a ver, vamos a encontrar. Excelente transmisión, un abrazo Baldomero, Diego Limachi. Baldomero, saludos desde Chile para el almacén Diana. Saludos para las niñas de acá, atentamente Di Gabriel. Seguimos con la buena música, señoras y señores. Esto es Bolivia. San Simón, USA. Y se vino San Simón, los Caporales, 100% Bolivia. Hola, Baldomero, saludos al taller Los Camotes de Sao Paulo, Brasil. Jorge Miguel. Para Abigail, un abrazo desde Brasil, oficina Los Estrenaditos, dice, a mi hermana Julie y a mi amorcito Miguel. Saludos desde Málaga, dice Carmen Rosa. Un beso. Cuando me fui de Bolivia. Saludos desde la Chura, Tarija. Y un saludo para mi amor Lourdes. Ahí está Fran. Saludos desde Brasil, atentamente Chasmani. Para Gabriel, un abrazo. Para Eddie Lima, saludos Baldomero, como siempre. Buenos temas, sos un crack. Grande Baldomero, Cristian, ahí está, saludos. Ahora canto con el corazón, con mucha alegría. Saludos para Paco, Edu. Hola Baldomero, quiero mandar saludos a la familia Sonco, Zelda, Griselda, Nicolás y Ulises. Están buenos los temas, un abrazo. Soy José desde Argentina, dice. Somos los Simones, derrochando amores. Somos de Virginia. Saludos desde Ecuador, Pato DJ. Buena transmisión, dice. Un saludo para todos los amigos de Ecuador. Ya tú sabes. Nacional Boliviana, amigos, amigas, transmitiendo desde La Paz, Bolivia, para todo el mundo mundial. Solamente música nacional 100% boliviana desde La Paz, DJ Baldomero. Gracias por compartir la transmisión. Ya tú sabes, comparte, comparte, que es totalmente gratis. Tu piel morena, sabor a tierra mojada, tus ojos color de miel, gotas de panal. Hola Baldomero, te escuchamos desde Santiago, Chile, del taller Chiqui. Está súper tu programa, sigue adelante. Ahí está Santiago. Un temita de los Carcas, dice Kevin. Hola Baldomero, bro, está buena la música. Saludos desde España, Madrid. Alejandro. Cholita, déjame entrar en tu alma. Cholita, déjate amar. Déjame probar las uvas de tu parral. Cholita, déjame entrar en tu alma. Cholita, déjate amar. Déjame saciar mi sed en tu manantial. Cholita, déjame entrar en tu alma. Cholita, déjate amar. Quiero ser el jardinero de tu rosal. Cholita, déjame entrar en tu alma. Cholita, déjate amar. Cholita, déjame ser tu felicidad. Seguimos con el caporal 100% boliviano, tú sabes. Saludos a los grandes San Simón, Cochabamba. El original. abrazo para todos los amantes del folclore boliviano también. A la gente de otros países que escucha la música nacional boliviana. A la gente de Japón. ¿Cómo bailan y cantan? Dice. Para Elenita Sánchez, despertó Elenita. Hola, buenas tardes, Baldomero, el mero mero. Saludos desde el patio de mi casa, desde Argentina. Ella era una chiquilla. Nunca ella había enamorado. Un día conoció a un hombre. Él le enseñó a amar y hacer promesas. Ella al creer en sus palabras se enamoró sin darse cuenta. Un día él se fue sin despedirse y nunca más volvió a su lado. Sola, sola. Y ahora tengo que olvidarla también, y alejarla de mi alma y mi ser, y de aquel amor que quema mi piel, que no quede nada. Que no quede huellas, que no quede huellas, porque estoy seguro que tú, mi amor, que a mí me recuerda. Que no quede huellas, que no quede huellas. De los besos que te di para convencerme mejor que yo ya te perdí. Ahí está Calamarca con Raíces de mi Tierra. Una canción que no puede faltar en una sesión de caporales, porque esto es lo nuestro, esto es música boliviana. Y a bailar, que hoy es feriado, día plurinacional. Un saludo para toda la gente. Vamos a compartir la transmisión, no lo olvides que es totalmente gratis, así que comparte, comparte. Los amigos, son los grupos, donde tú quieras, demuéstrales al escuchar la música nacional boliviana, loco. 100% orgullosos, viva Bolivia. Cantamos, dice. Cantutita, préstame tus colores para pintar la alegría de este mundo. Día tras día, Paco, los cocales. Siento una voz que me llama. Abuelo, si usted sabe qué es esa voz. Esa voz que te llama es mamá rica. Raíces que llevo en mi sangre. Raíces que llevo en mi sangre. Raíces que llevo. Saludos para Víctor, está bueno los temas. Te has pasado mero mero, dice, eres un capo. También llevas. Para Hassan, dale al 100% Baldomero. Por favor, el tema de 100% Yaras, agua. Fiestas caporal, por favor, dice. Saludos para Efraín. Para DJ Junior, gracias papá. Ya estamos en YouTube, también transmitiendo, estamos por YouTube, por si acaso, a través de DJ Baldomero TV. Jolín, qué mezclas, bro. A ver cuándo nos vuelves a visitar aquí en Barcelona, dice José Esteban. Un saludo. Baila, disfruta. Hoy feriado, 15 horas 49 minutos. Desde La Paz, Bolivia, para todo el mundo mundial. Saludos. Tú sabes, DJ Baldomero, el mero, mero, mero. Que al amarte yo me perdía. Debí saber que tu mundo ya no era mío. Pues tan lejano aquel día en que me decías: ya no soy niña, no juego con sentimiento. ¿Cómo has hecho para amar? Saludos a todos los amigos que están compartiendo la transmisión. Hoy full música nacional, tú sabes. Así que vamos, comparte la transmisión. De esa manera nos apoyas a seguir. Saludos para los. Soy soltero y hago lo que quiero. Soy soltero y hago lo que quiero. Soy casado y hago lo que puedo. Yo felizmente soltero puedo cantar esta canción, ¿eh? Saludos para todos los choleros también. ¡Otra vez! Para todos los fieritas, un saludo para mi gran amigo DJ Crisco. Para todos los mandachos también. Para Luis Fernando Guzmán, para mi gran amigo Fiesta Popular Bolivia. Estamos transmitiendo también el día de hoy a través de Fiesta Popular Bolivia. Desde Bolivia para el mundo. Para todos los solteros y solteras. Oye, ¿cuántos recuerdan la canción y le cantaban? Cantaban a esa personita esta canción. Aquí está la cara de oveja, estoy seguro que recuerda. Vamos a mandar saludos ahí. DJ Chavo dice: bien con la super mezcla. Hola, Baldomero, pasate. Mi Zamba, mi negra, dice Edwin, un tema de los Carcas. Saludos desde Lima, Perú. Baldomero, eres un capo, ever. Casarme contigo quiero, pero tu mamá no quiere. Pero tu mamá no quiere. Casarme contigo quiero, pero tu mamá no quiere. Pero tu mamá no quiere. Maldita es esa vieja, con su cara de oveja, con su cara de oveja. Maldita sea esa vieja, con su cara de chancleta. Saludos desde Brasil, buenos enganches, dice Carmen. Saludos desde Tarija, también ahí está Jorge. Ponte Diablada, dice. La Diablada es boliviana, papá. Lindas son las chicas que bailan caporal, dice Luis Pardo. Bueno, lindas son todas las chicas. Saludos, soy nueva y me encanta la música, dice Daniela Dani. Saludos para ti, Dani, gracias por compartir la transmisión. Y no olvides darle like a la página de Didier Baldomero. Ahí dale me gusta, suscríbete. Y siempre pendiente de todas las transmisiones. Ya tú sabes. Vente conmigo. Vente conmigo. Somos los de Acuas. Somos los de Acuas. Ven a bailar. Ven a bailar. Ay. Para Josué desde el Perú. Casarme contigo quiero, pero tu papá. Todo lo bueno, Bolivia, querida, te llevo en mi corazón, dice Giovanna, saludos. Casarme contigo quiero. Siempre fieras, nunca infieras, dice Lenita. Pero tu papá. Saludos desde Chile, Ever. Maldito sea ese viejo con su cara. Baldomero, nos ignoras porque eres de Santa Cruz, o porque somos de Santa Cruz, dice. Jesús Rey Hinojosa. No, no los ignoro. Estoy yendo por partes. Hemos puesto un poquito de Salay. Ahora Caporales. Ya se viene el Buri. Ya se viene la cambada. Ya tú sabes. Se viene música para todos mis amigos de Santa Cruz, tranquilo. Desde Brasil, ahí está Josy, un saludo para Eddie. ¿Cómo quieres que te olvide, negrita, si has sido mía, negrita? ¿Cómo quieres que te olvide, negrita? Hola, Baldomero, música pues de Calamarca, Achacachi, dice. Esto va dedicado a mi pueblo, mi provincia, Omasuyo, Achacachi, saludos. Para Josy. Toda la vida fui primero en tu vida, negrita, yo fui el primer, negrita, fui primero en tu vida. Baldomero, ¿cuándo haces un especial de Salay? Dice, ya muy pronto, muy pronto. Toda tu inocencia, negrita. Demones de mi querida Bolivia, dice, sos un capo, Baldomero, mero. El mejor papu, Elenita Sánchez. Gracias a todos mis fans destacados también ahí, muchísimas gracias por compartir la transmisión y por seguir a este loquito, ya tú sabes. Tazay es testigo, negrita, de mis amores. Tazay es testigo, negrita, de mis amores. Así mi negra se mueve y se mueve. Saya negra. Voy a tomar veneno para olvidar. Seguimos con lo nuestro. Y quiero que amo. Oye, por primera vez haciendo un especial de música nacional. Y espero que disfruten y bailen en casita, en el trabajo, donde quiera que se encuentren. Voy a tomar música nacional boliviana. Saludos para mis amigos del Perú, para la gente de Chile, Ecuador, Argentina, Brasil, España. Para mis amigos de Estados Unidos también, ya tú sabes, DJ Baldomero, el mero mero desde La Paz, Bolivia, para el mundo entero. ¿Por qué razón? ¿Por qué me niegas tu amor? Voy a tomar veneno para olvidarte. Voy a tomar veneno para olvidar. ¡Qué buenas canciones! ¿Cuántos recuerdan esto? Duele, duele, dice la canción. Hoy desperté y tú no estabas. Me puse a meditar sobre errores pasados. Oye, qué buena letra, loco. Quise encontrar la razón para poder vivir sin tenerte a mi lado. Desperté y tú no estabas. Me puse puse a meditar sobre errores pasados. Quise encontrar la razón para poder vivir sin tenerte a mi lado. Duele aceptar que te fuiste y que me abandonaste. Saludos para toda la gente esta tarde compartiendo buenos éxitos del folclore boliviano. Saludos mundo mundial para Ronald Pérez, espectacular. Saludos desde Murcia, España. Felicitaciones mi Bolivia querida desde Madrid, genial DJ Baldomero. Ahí está Grosh, saludos para Grosh. Para Jason García, Baldomero, te mereces tu jarrita de garapiña, dice. Muchas gracias, muchas gracias. Baldomero, mañana es el Orgullo Nacional. Viva Bolivia, donde sea que esté. Va a llover, el cielo está nublado. Parece que va a llover, parece que va a llover. En Cochabamba está nublado. Hoy, ayer nos informaba nuestro amigo Luchito que estaba cayendo una lluvia tremenda en Cochabamba, ¿no? Impresionante. Somos incomparables. Me pedían música de Santa Cruz. Quiero mandar un saludo para toda la gente de mi Santa Cruz querida, para todos mis amigos, para todos los soberbios. Esto dice: para toda la gente de Santa Cruz, amigos, para ustedes también. Ay, pues, parientes. Ahora sí empezó el booty. Ahora sí empezó el descontrol. Pueden decirme que soy soberbio, porque en amores no tengo rival. No me conformo con una sola, quiero a todingas para el carnaval. Saludos, Baldomero, para Álvaro. Alegre y libre, haciendo verso. Cochabamba, por fin salió el sol, dice Jason. Buscando nuevos amores, porque la vida se hizo para amar. Siempre. Saludos de Campamento Minero, amores. El Salvador, Chile, Samuel dice: tengo tres cortejas para divertirme en este carnaval. Como buen soberbio, voy a entregarme a las tres por igual. Tengo tres cortejas para divertirme en este carnaval. Saludos a la familia Romero, por favor, en Santa Cruz. Muy bueno, Baldomero, para Jordi Rojas. Así, soberbio. Saludos, saludos, Baldomero, ahí está Chino. Para Orlando también un saludo, para Zulema Fernández. Para Elenita Sánchez también un beso. Para Edgar un abrazo. Pueden decirme que soy soberbio, porque en amores no tengo rival. No me conformo con una sola, quiero a todingas para el carnaval. Voy por el mundo alegre y libre, haciendo versos para conquistar. Siempre buscando nuevos amores, porque la vida se hizo para amar. Siempre buscando nuevos amores, porque la vida se hizo para amar. Tengo tres cortejas para divertirme en este carnaval. Como buen soberbio, voy a entregarme a las tres por igual. Tengo tres cortejas para divertirme en este carnaval. Son tan macanudas que me las llevo por el arenal. Querido, con la pichocha, soberbio. Tengo tres cortejas para divertirme en este carnaval. Como buen soberbio, voy a entregarme a las tres por igual. Seguimos. Tengo tres cortejas para divertirme en este carnaval. Son tan macanudas que me las llevo por el arenal. Para mis amigos de Santa Cruz, para toda la gente Camba, un abrazo. Para todos ellos, su canción dice: viva Santa Cruz, bella tierra de mi corazón. Tienes la virtud y el perfume de la adoración. En tu cielo azul, las estrellas hablan del amor. Noches de pasión, cuando se enamora en Santa Cruz. Cuando me vaya, ay amorcito, he de partir llorando. Viva Santa Cruz, viva, viva Santa Cruz. Cuando me vaya, ay amorcito, he de partir llorando. Viva Santa Cruz, viva, viva Santa Cruz. A la luz de la luna yo quiero hablarte con el corazón y decir: Carmita, flor de Santa Cruz. A la luz de la luna yo quiero hablarte con el corazón y decirte que te amo, dulce Carmita, flor de Santa Cruz. Viva Santa Cruz, bella tierra de mi corazón. Tienes la virtud y el perfume de la adoración. En tu cielo azul las estrellas hablan del amor. Noches de pasión cuando se enamora en Santa Cruz. Cuando me vaya, ay amorcito, he de partir llorando. Viva Santa Cruz. Santa. Saludos a la gente de Santa Cruz, papá. Para todos mis amigos de Trinidad. Ya se viene también música para la gente de Cochabamba, loco. Atentos, atentos. ¡Atentas! Saludos a toda la gente, a cada rincón de mi Bolivia querida. Un abrazo, seguimos. Que suenen esos parches, Chato Vizcarra. Saludos a la gente del Chaco también. Vamos a regalarle un guayño chaqueño también, ¿por qué no? Que la bailar, se ha dicho. Y cantamos bien fuerte, dice. Por el que me enamoré de ti. Por Gil. Por el que me enamoré de ti. Por el que me enamoré de ti. Sí, porque me enamoré. Saludos, Baldomero, la 104.9, la Mega FM. Y tus ojos la razón. Saludos a la gente del Uribay, Gonzaliño. Oye, estaban de fiesta los amigos del Uribay y no me invitaron. Qué mal, no. La próxima, al año. Tres fiestas o tres días de fiesta en Luribay, ¿no? Tremendo. No me hubiera enamorado, ni mucho menos. Para Yolandita, saludos desde Cochabamba, para mi familia, para la Tarki con Dori, él es el mejor, dice. Oye, me encanta el huayno chaqueño por el violín ahí, ¿no? Es hermoso. Saludos desde Lima, Perú, Baldomero. Ponte la canción Cara de Oveja, dice, ya puse. Saludos para Lenin. Para Jason García, viva Bolivia con su música hermosa que tenemos, dice Jason. ¡Que viva Santa Cruz, Daisy! Buena, Baldomero, Jason, un abrazo para Chino. Para Giovanna también, un saludo. Amorcito de mi vida, dame tu querer. Amorcito. pedacito de mi vida, dame, dame. Hoy hay una canción de... No me das tu cariño, yo... De Anatolio Díaz. Estoy seguro que muchos ubican, ¿no? La gente de Chaco, más que todo de Tarija, de tu amor, de Monteagudo. Multicolores. Vamos a escuchar una canción. De color, polleras multicolores, ponchos llenos de color. Cantaremos, bailaremos, alegría, juventud. Cantaremos, bailaremos, alegría, juventud. Por esa ingrata, por su cariño, tenguito nuevamente, me estoy muriendo. Tenerte y en tu cajita guardar los secretos de mi mente. Charanguito nuevamente, quiero en mis brazos tenerte. Y en tu cajita guardar los secretos. A ver cómo se canta mi Bolivia. Dice: por esa ingrata, por su cariño, me estoy muriendo. Por esa ingrata, por su cariño, DJ Baldomero. Así cantando y bailando. Aquí está la canción clave. Nosotros. El hermoso río guaycheño se llama. Sí, del corazón. Alex Anatolio Díaz. Arriba las palmas, arriba las palmas. Vamos bailando, vamos bailando. Estamos recorriendo toda Bolivia con nuestra música boliviana. Ya se viene la morenada también. Un poquito de diablada también. Así que... Hermoso río guaycheño, que tú llevas tanta tierra, ¿por qué no me llevas a mí? Dalmiro Cuellar me pide, ya se viene, Iván. Que tú llevas tanta tierra. Ya lo saben, para contratos, no, ahí está el número 78791656. En cualquier parte, en cualquier ciudad, departamento, provincia, donde tú quieras tener a DJ Baldomero, ahí está el teléfono. Escríbeme al inbox o por WhatsApp o una llamada para coordinar la fecha, el lugar, el día, los servicios que quieras, ya sea full equipo o solamente DJ Baldomero y animación, para ponerte toda la música que tú quieras ahí en tu fiesta. Ya lo sabes, ahí está el teléfono para contratos, DJ Baldomero. Ya se viene la chacarera primera también. Guaycheña, como lo hiciste con otro. Ay, ay, ay, linda guaycheña, como lo hiciste con otro. Como lo hiciste con otro. Como lo hiciste con otro. Aquí está el señor Dalmiro Cuellar. Ese guañi. Hoy me iré y nunca más volveré. Mi corazón, este herido, no quiere saber más de ti. Mi pobre corazón, que tuyo fue, hoy ya no es más. Mucho lo hiciste sufrir, no quiere saber. ¡Que viva Oruro, Quirquincho! ¡Saludos, dice! Sí, culpable soy yo. Faltan cuecas, ya se ven de cuecas al final, al final. Oye, como buen boliviano, pues la cueca para rematar, ya tú sabes. Para Walter. Hola, Baldomero, saludos desde Buenos Aires, Argentina, y que viva Bolivia, dice. Saludos desde Brasil, Mario. ¡Cantamos! Hoy me iré, me alejaré. Mi corazón es herido, no quiere saber ni un poquito de ti. Hoy me iré, me alejaré y nunca. café y un poquito de ti. Hoy me iré, me alejaré y nunca más volveré. Mi corazón es de ti. Oye, antes de pasar a la chacarera, antes de pasar a la chacarera, nos vamos con Rosita. Saludos para toda Camiri. Para mis amigos de Monteagudo, Tarija, Santa Cruz, Sucre. Desde Brasil a la familia Rojas. En Huancaína, río abajo, dice. Saludos de parte de Rodrigo. Un saludo desde Cochabamba, maestro Mixer Son Baldomero, dice Rolando. Saludos a la familia Marca y Yan, que vive Baldomero, el grande de Bolivia. ¡Vamos, dale! Música boliviana 100% nacional. El día de hoy, en la fiesta del Día del Estado Plurinacional de Bolivia, queremos regalarle música nacional a toda la gente boliviana de todo el mundo mundial, para la gente que nos escucha y nos ve a través de la página de DJ Baldomero, a la gente que está en Santa Cruz, ahí La Paz, Oruro, Cochabamba, Potosí, Sucre, Tarija, Beni, Trinidad, para Pando también, para la gente de Brasil, Argentina, Chile, Perú, España. Oye, y ahora se vino la chacarera. Para nuestros amigos chaqueños bolivianos, con mucho cariño desde La Paz, Bolivia, DJ Baldomero. Corazón. A la gente de Argentina. Diferencia, prisionero. Ahí está el chaqueño palavecino, también escuchando música nacional. El folclore latinoamericano. Ahí está el chaqueño palavecino desde Argentina. Soy presa de sus caprichos, su juego de amor. Saludos desde el Perú, amigo, para Zahir Rojas en Mavilla. Tener compasión. Chango, ya estoy en La Paz, Bolivia. Saludos a la familia Villalobos, dice Leo. No hay jaula que la retenga. Saludos para Gustavo Virués. Un abrazo ahí para el Camba. Quita sin dueño siempre. Saludos a la gente de Cochabamba, Misque. Misca como ninguna. La para Lisandrito desde Santa Cruz. Como un picaflor revoloteando se escapa. Thank you. arroyito y muero de sed por ella. Su curso me aleja cuando pido su amor. Saludos a toda la gente del Chaco, Chuquisaqueño, a la gente de Tarija, Camiri, también Santa Cruz, un abrazo. Para la gente de Montero, un abrazo también. Hoy 100% música nacional boliviana, tú sabes. Es su sabor. Sin ti no valgo nada. Aquí está el Negro Palma. Esta canción tiene mucho sentimiento, así que escúchala. Me enamoré con esa tibieza que tiene toda tu piel, con la furia loca que solo vive el amor, ese amor que parte de todo, todo mi ser. Me enamoré como solo niño pequeño sueña el amor, como una paloma que vuela en busca del sol, para ser el ángel que implora por nuestro amor. Me enamoré del clavel del aire, de tu sonrisa, de tus caricias, por eso quiero darte mi vida. Ay, amor, por ti me juego el alma. Sin ti ya no hay mañana, sin ti mi amor, mi vida no vale nada. Ay, amor, por ti me juego el alma. Sin ti ya no hay mañana, sin ti mi amor, mi vida no vale nada. De un tema bueno, nos vamos a otro mejor, a otro más bueno. Dice: me duele el corazón cuando comprendo. Me duele saber que la que quiero tiene dueño. Y sufro en contra de mi propio sentimiento. Sé que me traiciono una razón, sé que soy culpable, no la quiero. ¿Por qué será que me enamoro de quien hay que enamorarse? ¿Por qué será que cuando encuentro un gran amor es siempre tarde? ¿Por qué será que a veces soy un poco cruel con mi destino? ¿Por qué será que cuando amo me equivoco de camino? Me duele saber que solo somos muy amigos. Me duele tener que compartir todo contigo. Ok. Y a veces llegamos casi a la recta final, amigos. Mirada, yo. Pero antes de cambiar o antes de irnos, no podía faltar la morenada. 100% paseña. ¡Fuerza Moreno! Un par de morenadas, un par de cuecas y nos vamos. después de mí cualquiera, después de mí quien sea. ¡Arriba, morenos! Vamos a mandar saluditos ahí. ¡Qué cortavenas, DJ Baldomero! Está buena, dice Giovanita. Para Waldo Fernández, Baldomero, saludos desde Cochabamba, bro. Para Jaime Ortiz, qué buena, buena música, dice, a darle con todo. Hola, saludos, Baldomero, desde... No, para mi princesa Carol y para mi brujita Solemía, Solemía, algo así. Y para el diablito, viva Oruro, dice, una violadita, por favor, Edwin. Cantamos, dice... Que andas presumiendo tú, que has ganado... Que andas por las calles orgulloso de la mano. ¿Por qué no le preguntas quién soy yo? Si ella es la sombra que he dejado. Que andas alardeando tú, que has ganado. ¡Arriba esa matraca! Que andas por las calles traca, traca. De la mano. ¿Por qué no te das cuenta quién soy yo? Si él es... Que he dejado. Como dice aquel dicho, ¿cómo cantamos? Después de mí cualquiera, después de mí cualquiera, después de mí quien sea. Como dice aquel dicho, después de mí cualquiera, después de mí cualquiera, DJ después de Baldomero. Como dice estado pa' una cerveza y en la calle me has curado. $5 Te has prestado Paura Chelita y en la calle me has cobrado una vez. Y como cantamos dice: tengo oro, tengo plata, sí, pero no me da la gana de cancelarte. Tengo oro, tengo plata, sí, pero no me da la gana de cancelarte. ¿Cómo puede mi compadre ser taca y miserable? Yo no entiendo que tiene la cabeza, sin vergüenza, señor. ¿Cómo puede mi compadre ser taca y miserable? Para todos los morenos. Tiene la cabeza. 100% boliviano, señor. Ya tú sabes. Y se vino la primera. Huequita Nacional. Ahora, aquí están Aijuna, mi palomita. Adentro. Mi palomita se ha perdido, no sé en qué brazos se encontrará. Era linda de ojos negros, ya no la hay de ver. Era linda de ojos negros, ya no la hay de ver. Perdido, no sé en qué brazos se encontrará. Es ingrata, se ha olvidado de nuestro querer. Es ingrata, se ha olvidado de nuestro querer. Ya no la iré a ver por su ingratitud. Que se vaya, que se pierda para no volver. Que se vaya. Que se pierda para no volver. Ay, la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la. Que se vaya, que se pierda para no Oye, una cuequita para todo el mundo. Oye, y se vino, se vino. El Moto Méndez. Cuequita boliviana se va a la primerita. Oye, saludo para mi cuñado Rilber Vera. Está un poquito delicado de salud. A mejorarse, cuñado, a mejorarse, por favor, a ponerse bien. Vamos, con fuerza. Ay, ¡Ya nos vamos, nos vamos! A ver, qué buenos enganches, eres un capo, dice Ronald. Oye, nadie me pide calzón de seda. A ver, ¿voy a poner calzón de seda o no? Por el Moto Méndez, que nació en mi pueblo. Bueno, Senganche, eres un capo. Saludos a mis compañeros de trabajo. Para Katy, para Emi, para Romer, para Olivia y para Moisés. Atentamente, Ronald. Hola, ¿qué tal, Baldomero? Un saludo desde Brasil. Está súper la música. A ver si me pasas el tema de Lejanía, dice Patito. Falta el vino, dice. Ya muy prontito estoy en Villamontes. Estoy en Tarija, por Villazón también estoy muy prontito. Para mi tierra, Bolivia. Se va la... Así que espérenme. Ya lo saben, para contratos, aquí está mi número telefónico, aquí. 78-79-16-56. Hacemos que tu fiesta sea un éxito, con todo género musical. Pañolito. Te ponemos de todo para que tu fiesta sea única e inolvidable. También tenemos transmisión en vivo por Fiesta Popular. Tenemos sonido, línea RAI, pantallas LED, luces. Si quieres también solamente ir a Baldomero con la animación, también viajamos, no hay problema. Pueblo de las flores, de Andaluz, ya me están pidiendo, me están solicitando el calzón de seda, así que no hay, no hay más. Andaluz, bañado de luz, ebrio de colores. Viva, mi valle florido, es jardín de amor, de brazos en flor, es un verde nido. Es jardín de amor, de brazos en flor, es un verde nido. Por el Moto Méndez, que nació en mi pueblo, canto con el alma la hueca Chapaca, viva San Lorenzo. Canto con el alma la hueca Chapaca, viva San Lorenzo. Oye, falta la pareja nada más. Y se armó el descontrol aquí, ¿no? Oye, saludos para nuestros amigos de Sucre, la gente de Tarija, Santa Cruz. Y también queremos saludar a nuestros amigos de Cochabamba. Para la gente de Cochabamba, loco. Por saber, no sé qué voy a hacer. Esa chulita dice que tiene calzón de seda. Por saber, no sé qué voy a hacer. Por saber, no sé qué voy a hacer. Baldomero. Señoras y señores, en la recta final les voy a regalar esta música para que bailes y cantes y te agarres de la manito ahí en casa, en el trabajo, donde quiera que estés, baila esto. ¡Arriba esas palmitas! cantar, quiero beber, quiero emborracharme hasta no poder. Quiero olvidarme de un gran amor que fácilmente olvidaré. Quiero olvidarme de un gran amor que fácilmente olvidaré. Porque la quiero, no sé por qué, si me ha demostrado desprecio y traición. Porque la quiero, no sé por qué, si me ha demostrado desprecio y traición. que se acaben tus zapatos. Muchísimas gracias, nos vamos. Yo era el orgullo a tu lado, qué lindo era verte en mí. Oye, no olviden regalarme un like ahí en mi página. Muchísimas gracias por compartir, por suscribirse, por estar ahí siempre activo con DJ Baldomero el día de hoy, haciendo un especial de música nacional boliviana en honor al Día del Estado Plurinacional de Bolivia. Saludos para toda la gente del mundo mundial. Y me despido con esta canción para todos mis amigos, mis hermanos, para mi amigo Luchito en Cochabamba, para todas las hermosas cochalitas azules. Me voy con esta canción, con este mix. Gracias por todo, amigo. Hasta la próxima transmisión. Ya tú sabes, para contratos ahí, DJ Baldomero, al inbox o al WhatsApp. Y muchísimas gracias por todo. Chau, chau, chau, chau. Chau. Y esa gente linda de doctora Misque, alquile. Jarateños, haiku, leños, licor, buches, aranero, amancayutas, quillacoyeños, otros. Los